Chica de barrio que solías trabajar, te pagabas los estudios para un día egresar. Terminaste el colegio con un puntaje especial y soñabas que algún día eso fruto te iba a dar. La calle va. Chica de barrio, por culpa del gobierno, no consigue trabajo y en la calle está. Chica de barrio, por culpa del gobierno, vendiendo va su cuerpo para no ir a robar. Y decime vos, tanto estudiar, ¿para qué? Tu chica de barrio que solías trabajar, te pagabas los estudios para un día egresar. Terminaste el colegio con un puntaje especial y soñabas que algún día eso fruto te iba a dar. Chica de barrio, por culpa del gobierno, vendiendo basura.